El presidente chino, Hu Jintao, y la secretaria de Estados Unidos norteamericana, Hillary Clinton, se reunieron y pusieron en evidencia las diferencias de ambas naciones respecto a Siria, Corea del Norte y el rol de Estados Unidos en Asia. Hillary aseguró que su país está decepcionado por la negativa de Beijing y Moscú para aprobar sanciones más duras contra Siria. Por su parte, China y Rusia, dos de los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad, bloquearon la intención de los Estados Unidos y sus aliados europeos de intervenir militarmente en Siria. Acuerdo entre Boca y Riquelme. Las partes firmaron el acuerdo en el que se suspende el contrato del jugador. Ahora Riquelme tendrá una licencia sin goce de sueldo y no estaría autorizado a jugar en el país, solamente en el extranjero. Según lo estipulado, solamente podría actuar en un club del medio local si paga la cláusula de rescisión. Por su lado, la institución se compromete a pagar la deuda que mantiene con el mediocampista, que oscila en $1.5 millones. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. 14 años. De rock independiente. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread here, spread nuestro photoshopeador oficial, ya curado de esa tos y mal de la garganta, lo tenemos aquí con nosotros. Aquí me acaba de llegar el mío. ¿El chabón llegó? Chupetín oficial de eso, no. Muy bien, muy tiene bien, hasta el envoltorio, ¿viste? Muy bien, Paloma tiene el suyo, Memo. Memo tiene el suyo. Ah, Azule, también. Vamos, Memo. Yo también, chicos. Azul. No, vos no, vos no. Memo, nosotros. ¿Vos qué tenés? Rosa, va con Paloma. Con Paloma. Muy bien. Hace mucho que no comía esta porquería. Mirá vos, el chicle no es muy... El chicle te rompe un toque la mandíbula, ¿no? El maxilar de abajo, sí. Pero está bueno. Aparte el tipo entró y dijo, elijan un color, azul o rosa. Yo dije, Paloma va a decir rosa. Yo digo azul porque quería ver las dos cosas, ¿entendés? Me hizo acordar a... Me hizo acordar al... Ah, ese, el de la prenda. ¿Cómo se llamaba el...? El pajarraco, el ¿tenía pajarito. ¿Tenía un nombre eso? ¿Te acordás, sí. Paloma? Con papel. Hacías que tenía... así, decía, elegí un color. Elegí un color. Elegí un color. Y se abría la solapa. Verde, hacía así. No, pero después no tenías que elegir un número. No, el número lo tenías fuera para ver cuántas veces abría y cerraba. Ah. Te decías 8, hacía 1, 2, 3, 4, te quedas como un boludo esperando que el otro... 33, ¿viste? 33 vueltas. Igual con ustedes fue fino, porque por el general en casa no digo... Elijan un color. ¿Elegí una chupada? ¿Qué es? Claro. Ah, claro. Claro, porque es chupetín. Bueno, pero eso déjalo para las chicas que van a tu casa. No son chicas. Hola, Pupa. Ya estamos, nos fuimos a otro terreno, ¿no? Che, ¿todo bien, Maguito? Che, vos vivís con uno que es medio tu compañero de... Sí, de andanzas. De andanzas. Sí. Y se tienen que... ¿Cómo se arreglan, digamos? Porque usted, ¿qué es? ¿Un departamento? ¿Una casa? ¿Qué es? Tres ambientes. Piso 15. Cada uno tiene su pieza. Ah, bien, está bien. Entonces, bien. Cada uno junta su mugre. Claro. Después mamá cada un mes viene, limpia la mugre. No te puedo creer, ¿de verdad? Sí. Ustedes son terribles. Se fueron a vivir solos, pero... Sí, pero mamá quiere venir, viene. Pero mamá hay que invitarla a morfar, a hacerle un mimo. Venite a tomar unos matecitos. ¿Tienen lavarropa? No, a limpiar. El otro día conseguimos uno, pero ¿te acordás? Pará. Hace 15 años viven solo. El otro día conseguimos uno, dice. Sí, pero... No, de los nuevos nada. No, de los redondos, me imagino. De los redondos con paleta. Con paleta, es la que va y que viene, digamos. La que va y que viene. Y sin el... Que cada tanto le sacás la rosca, porque te voy a explicar una cosa. Sí. Arriba eso tiene una rosca, sí, ¿viste? Ya lo desarmé. Cuando saques la paleta... Está todo el óxido, los pelos, los botones, la moneda, los billetes... La otra vuelta los cordones, las zapatillas, todo lo que el gato, el perro, todo lo que te falte está ahí abajo. 5 pesos encontré en moneda la otra vuelta. Ahí está. ¿Tanto? Es eso. Y sí. Porque vos metés los jeans, le metés todo lo que metas ahí... Vuela y queda ahí abajo metido, ¿viste? La lengua. Y se te va trabando. Y después se te traba el motor. Tenés que tener mucho cuidado. No, por eso. Te pido por favor, Néstor. ¿Qué pasó? Que le estoy dando un consejo a Néstor. Y yo estoy sacando la lengua porque te pinta la lengua. Y la gente no sabe, no ve. Bueno, por eso estoy contando. Estamos comiendo chupetines que te pintan la lengua. El otro día vi una publicidad de el chicle globo que viene con juguito. Ah, eso no lo sabía. Si hubiera traído ese. El buba. Bueno, lo traigo la semana que viene. Bueno, pero ahora... En realidad iba a traer otra cosa, pero vos no quisiste que lo traiga. No, boludo, basta de comer, les pido por Dios, basta. No bueno, quiso que le traiga... Esperá que te cuento lo del chiste. Ah. En la publicidad decía... ¿Qué chiste? Si te pintas la lengua de verde, te la tranzas. Si te pintas la lengua de rojo... Pará, ¿cómo es? De verde, sí. Le haces un beso. Sí. Amarillo, le pedís permiso. Y rojo, intenta otra vez. Ah, ok. O sea, pero no sabés de qué te va a pintar el color de la lengua. Ahora, ¿cómo te ves la lengua? Tienes que estar como un boludo sacándote la lengua para ver de qué color te pintaste. Porque... Pero primero necesitas un espejo. Es para los chicos y las chicas. No, la botellita era más rápido. Sí. La botellita iba más rápido. Iba. Zac, zac, zac. Venía el tipo, daba como el croupier, ¿viste? El croupier venía, hacía, trac, giraba la botella. Vamos, muchacho, otra cosa. Chiquito. Nada de yo no quiero. No, eso eso no me hace acordar de los asaltos. Así terminaban los asaltos. Sí. Con el semáforo. O los lentos, viste, que siempre... Los lentos eran terribles porque a la más fea la dejaban sola siempre. Nadie la sacaba a bailar. Yo me acuerdo de... Paloma, ¿vos no te sacaban a bailar? Después estaba la boluda que ¿para qué venís al baile si no bailás? La sacaban a bailar todo. No, yo no bailo. ¿Para qué venís? Pero se juntaba con el otro boludo. Pero que no bailaba. Vamos a hinchar. Ustedes y los... Ah, pero no dicen las fiestas del colegio. Nada. La mayoría de todos nosotros, las primeras veces que fueron a bailar, fuimos a colegios. No, yo a las casas. Primero tenías el asalto. A las casas de claro. Amigos. Después a los bailes de los colegios. Claro. Empezabas ahí. Claro. Allá hace tiempo. Los bailes que se hacían, ¡uy, en la 23! ¡Oh! Yo fui a la 23. Yo fui a la Mina Paz de Gallo, un par de... También de en la Mina Paz de Gallo. También. No, yo más al oeste. Y a la 23 también. Bueno, las escuelas de por acá iba. Después en el quinto año también, porque se hacían las fiestas de quinto año. Entonces uno iba pero a después tenía cuarto año, quinto año ya ibas a bailar también. Cuando llegabas a segundo tenías todos los 15. Claro. Claro. Bueno, pero no era lo mismo. No, era no pero ya era más. El primer boliche que usted fue, Néstor, no lo quiero tutear en esta instancia. Creo que usted también habrá ido. ¿A cuál? A Moreno. El de la pared. The Wall. Ah, yo fui a ese boliche, pero no fue el primero que fui. No, fue el primero. El primero que fui. ¿Memo? Stuttgart. Pero Memo, ¿cuántos años tenés? 29. Está bien. Los ñoqui. Está bien. ¿Paloma? ¿A Vagón 1? ¿Dónde? ¿Chocolate? ¿Dónde iba Paloma? La primera vez creo que fui a Pinar. A Pinar. Arriesgada. ¿Vos? Yo fui a uno que no existe más. que está acá en Aedo, que ahora está el banco. La Croa. La Croa. Yo en La Croa fui a ver a los Cadillacs, una vez que vinieron a tocar aquí. Y en el y antes de que esté La Croa ahí, porque antes de que sea La Croa, era el cine de Aedo. En ese cine vi a los Pericos. Qué lujo, ¿no? ¿Eh? Estábamos en, no sé, en sexto grado y estaba de auge El Ritual de la Banana, el primer disco de los Pericos. Y pasaron por Aedo tocando ese disco. A los Pericos los vi cuando inauguraron el Polideportivo, el Gorky Grana. ¿Fue la primera banda que fue ahí? Sí, los Pericos. Mirá vos. Muchas anécdotas, chicos. Bueno, yo no le dije dónde fui a bailar la primera vez. A ver dónde. No sé, si la gente. A ver si Pablo Samar. A Pablo Samar hay que mandarle un feliz cumpleaños. ¡Sí! Y nos estamos acordando. Y además, yo quiero saber si alguien puede adivinar a dónde fui a bailar yo la primera vez. Lo voy a dejar expectantes porque va a venir el gitano en un rato. Apa. Entonces lo voy a charlar personalmente con el gitano. ¿Y qué se gana? Un chupetín, boludo. Un chupetín, un chupetón. Una patada en el. Claro. Yo creo que tenés que ir tirando pistas para. Ah, sí, zona. No, zona. Es en la zona oeste, obviamente. Ah, ok. Boliches de la zona oeste de los años. Principio de los 90, tienen que pensar. Principio de los 90. ¿Eh? Así que. ¿Ya había venido los Guns? ¿Eh? ¿Ya había venido por primera vez los Guns? No, querido, no. ¿No? Cuando vinieron los Guns, la primera vez yo estaba en tercer año. Mirá vos. Yo también. Pero vos repetiste cuatro veces. No, era la segunda. Era la segunda. Estabas haciendo tercer año en el tercer intento de tercer año. Había repetido primer grado. Ahí está. Dios. Bueno, acá tenemos a Pablo Samar conectado. Nos da las gracias. Gracias, David. Feliz cumpleaños para Pablito. Bueno, también tenemos dos cumpleaños más. Dos cumpleaños más. Uno muy importante y otro no tanto. Pero queremos saludar. En principio quiero saludar a mi hermano que cumple años hoy, así que feliz cumpleaños a mi hermano. Está bien. Y en segundo lugar le vamos a dar un feliz cumpleaños a Freddie Mercury, que también es hoy su cumpleaños, así que bueno, nada, saludar a este gran artista que ya no está entre nosotros, pero que nos ha dejado toda su obra y su voz para siempre. Así que vamos a arrancar con un tema de Queen, justamente. Hammer to Fall, vamos. Yeah. 21 en toda la República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, tenés que llamarnos al 4443-6858 o mandarnos un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway 90.7, www.fmfreeway.org. Y si no, nos buscas en el Facebook, que es Eso No Radio FM, o en nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. ¿Todo bien? Dale con el chupachup. Estamos como locos, ¿eh? Acá tiraron que vas a Jesse James, fuiste. No, nunca fui a Jesse James. ¿Sabes que yo tampoco? Yo sí. Sé por qué nunca fui. No sé, nunca se me dio por ir para aquel lado. Yo fui a Charlie García. Ah, pero no fuiste a bailar. No, estamos no, hablando no, de recitales, no, viejo. Claro. Es ir a bailotear. Paloma, ¿fuiste a Jesse James? Tampoco, no, yo tampoco. Jesse James en una época traía bandas, muy buenas bandas. Sí, después bueno. Era casi el único boliche que traía muy buenas bandas. Y Pinar de Rocha fue otra de las bandas que durante los años 80 trajo muy buenas bandas también a tocar aquí, ¿eh? Y durante capaz un par de años de los 90 también. ¿No hubo una de una fiesta punk que terminaron todos los piedrazos con la Polla Record o algo así? ¿Con Pinar de Rocha? Sí, puede ser. Puede ser. Que creo que ya era Fly City para... Que ya era Fly City, dice. Ah, para la Polla Record. O sea que ya estaba en cana el tipo. Bueno, igual es la misma mierda con diferente olor. ¿No? Sí. Porque de hecho Bloody, que está en Show Center, tiene el cartel que dice Fly City. Lo vi el otro día, no me había percatado. Porque cuando lo mudaron a Fly City y el Show Center, se llamaba Fly City, lógicamente, y después le pusieron Bloody. Y sigue estando el cartel, ¿eh? Y dije, mirá vos, el otro día, ¿viste cómo estás al pedo? Porque uno va por la calle, ya sea caminando, en un auto, sí. Y lo mira para arriba. No. Y te das cuenta cuánta gente vive apilonada. En los edificios. Terrible. Y yo que miro de arriba. Claro, te das cuenta de un montón de cosas más. Puf. ¿Vos vivís cerca del ferrocarril? ¿De las vías? Sí, sí, del ferrocarril. Media cuadra. Media cuadra. ¿Y ves el tren que pasa o no? No, porque lo tengo a espalda. No, está de costado, claro. No lo yo lo tengo de espalda. Claro. Yo miro para el lado de Casera. Sí, de tu casa es impresionante la vista que tenés. Bueno, che, estamos escuchando una banda, No Te Va a Gustar, los uruguayos, que volvieron a tocar, volvieron la semana pasada, en la Trastienda de Montevideo, luego del fallecimiento de Marcel Curuchet, de su tecladista. Sí. El teclado estuvo en el escenario, armado, el set de teclados de Marcel Curuchet, obviamente no lo tocó nadie. Quisieron homenajearlo de esa manera, ¿no es cierto? Recuerdo un video de Babasónicos también, que el primer video de Babasónicos, en donde queda el bajo, ¿no? Está el bajo Pijamas, que está el bajo solo ahí. Sí. Y no toca nadie. Ya estaba Carca, obviamente, en la banda, hacía mucho. Pero no aparece en el video y está el bajo ahí solitario, como en señal de homenaje. Bueno, lo mismo hicieron los chicos uruguayos de No Te Va a Gustar. Dejaron los teclados armados ahí y. Y no lo tocó nadie. Arrancaron con la canción. Tan Lejos. Ah. Arrancaron con Tan Lejos y le pidieron a la gente que acompañe, ¿sí? Cantando la canción, todo el público cantando la canción en homenaje a Marcel Curuchet. Así que bueno, la banda uruguaya No Te Va a Gustar va a estar presentándose en Argentina el 15 de septiembre en el estacionamiento del Estadio Único de La Plata, así que en el estacionamiento, sí, en los playones de estacionamiento del Estadio Único de La Plata, que son grandes, no van a creer que porque les digo el estacionamiento van a pensar que van a tocar en... ¿Son como el estacionamiento de Tommy Daly en Los Simpsons? Sí, es como el estacionamiento de, digamos, como cuatro estacionamientos de Macro, ponele, una cosa así, con lo cual va a entrar mucha gente, así que ya saben, el 15 de septiembre, estacionamiento del Estadio Único de La Plata, ya se pueden obtener las entradas para el recital de No Te Va a Gustar. Otra banda que no fui a ver nunca. No Te Va a Gustar. Yo tampoco los vi... En vivo no sé cómo... Sí vi el DVD, que lo vimos el otro día en lo del Gitano. Sí. Pero no, en vivo no. ¿Palometa fuiste? Tampoco. No, Memo tampoco. No. Néstor yo, tampoco. Yo vi no. a... En vez de River, yo vi a Boca. Varias veces sí a la Vela Puerca. Vi como... Digamos, como teniendo las dos bandas como referentes de las claro, bandas uruguayas. Uruguay. Yo vi a la Vela Puerca, bueno, el otro día vimos a la Vela Puerca la Vela, en La Plata. Sí. Yo la había visto en varias oportunidades y No Te Va a Gustar, nunca tuve la chance de... Sí, bueno, pero yo la Vela Puerca, o sea, los vi de pedo, porque tocaba Edu. No es que bueno, fui a ver a la Vela Puerca. No importa, fue pero viste caracol. A la Vela Puerca. Yo tampoco. Pero... yo fui a laburar y vi a la Vela Puerca. Otro día fui al microestadio Argentino Junior también a laburar y cerraba la Vela Puerca. Y así lo vi varias veces también de cuete. ¿Eh? ¿Cómo Palometa? ¿La Vela Puerca? ¿Van a tocar en el auditorio? ¿Cuándo es la fecha? 17 de octubre. Mirá, Paloma nos da una primicia. 17 de octubre, la Vela Puerca acá en el auditorio este. ¿Eh? Así que la gente del barrio que esté atenta. Bueno, pero antes del 21 vayan a ver a Guillermina. Vayan a festejar la primavera con Guillermina. Sí, pero esto es en octubre todavía, falta para la... Sí, bueno, pero antes, septiembre, ya tienen otro evento. Ahí está. Che, bueno, otro de los de las bandas que tenemos como noticia en este bloque es a los Sex Pistols. Creo que es la primera vez que traemos a los británicos aquí, ¿no es cierto? Sí. Al programa Eso No. Pero bueno, la cosa es que Nevermind the Bollocks, el disco, digamos... El disco, digamos. Más copado. ¿Qué voy a decir? El disco. El disco, porque es el único que tienen, digamos. A mí, el disco. Yo te voy a explicar una cosa. Yo soy la única mujer de la familia. Uh-huh. Entonces estoy diciendo, sos la sobrina preferida de todo el mundo, sos la nieta. Y sí, boluda, soy la única. Claro. Es el mejor disco de los Sex Pistols. Es el mejor disco de los Sex Pistols. Y bueno, desastre, cumple 35 años este disco, Nevermind the Bollocks. Una revolución realmente cuando salió no solamente el disco, sino la banda. Toda una serie de estructuras que la banda venía, digamos, a romper. Con esto, pensemos en Inglaterra en esos años, los tipos cantaban canciones contra la reina, sí, a la monarquía en ese momento. Bueno, los pomelos de ese momento. Claro, eran los pomelos de ese momento, ¿no? Y como hay otros personajes, ¿no? Los marrones son. Los marrones. Son como los Ramones, los marrones. Los sí, marrones. Pero los Sex Pistols no. ¿No hacen nada parecido a los Sex Pistols? No, ¿Capuzoto? Me parece que no. No, todavía no los agarró. Todavía no los hizo, nada. Bueno, los marrones son muy buenos igual. Sí. Todo mal. Como que todo con... Sí. Está muy bueno los marrones. Bueno, tiene de todo. Van a lanzar una edición super deluxe. ¡Va, la pelota! Super deluxe con 3 CDs, no sé con qué. ¿Cómo tiraban la cadena en el inodoro? Bueno, probaste. 3 CDs, un DVD, 2 LP, un Digipack... Un libro que recopila todo lo que fue pasando en el año 1977, en todo ese año, 1977. Desde noticias que tienen que ver con la banda hasta no, digamos, es como un libro que recopila, es como un diario del año, digamos, 1977, que tendrá información política del momento, económica del momento, bueno, toda una. Va a hacer como si fuese una especie de macro panorama del año 1977. Ahora vos decime la verdad. Sí. Vos ponés un disco de Sex, el disco este y lo dejás entero. Yo ni en pedo, es una mugre total. Es para la cultura punk. Que vos fijate como, bueno, Ataque 77, el año 77. Pero Ataque es el cual sale este disco. Sale este disco. 1977 para los punk es como el año donde empieza. Está bien, todo. Claro, estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo, o sea, eso no está en discusión. Uh-huh. Pero es inescuchable. Para mí es inescuchable. Pones el disco y al primer tema lo escucha el segundo o por la mitad lo sabe. Chau, chiquito. Ponemos Ataque de última. Bueno, pensá que lo hacían chiquitos que no estaban moviendo la cabeza. O sea, no, obvio. De movida. Con obvio. Lo cual, y dudá de la capacidad de. De tocar un instrumento que tenían también, ¿no es cierto? O sea, ese es el concepto del. Ese es el concepto del punk, justamente. Ser una mugre. O sea, ser una mugre y tocar el instrumento sin saber tocar el instrumento. Claro. Que en realidad eso era lo que perseguía la cultura punk. Bueno, 35 años de Nevermind the Bollocks, le dijimos todo esto que va a contener este combo. Muchos packs. Vamos a hablar un poco sobre los packs. Así que nada, lo pueden comprar. Otra de las bandas que tenemos para este bloque son las Pussy Riot. ¿Ustedes han escuchado hablar de este grupo ruso, las Pussy Riot? Están en problema las chicas. Están en cana, no están en problema. No, dos escaparon. Directamente. Dos escaparon, dos están en cana y una anda perdida por ahí. Bueno, lo que pasó con la... ¿Se acuerdan lo que más o menos cómo viene la mano con las Pussy Riot? No. Bueno, el grupo entró a un... ¿Qué estamos haciendo ahí? La foto de cuando estuvimos en el cumpleaños de Freddy. Mirá, vos, está Paloma, claro, es verdad. Fuimos a Paloma, mira, mostrale a Paloma la foto del día. Qué lindo que la pasamos. Ahí se, no, ahí se la pasó Néstor. ¿Pero eso es en el cumpleaños de Freddy? Sí, ¿te acordás? Está soplando acá la vela, bueno. Mirá, vos. Bueno, El 21 de febrero de este año, todo empezó este año, la historia de las Pussy Riot empieza este año, en febrero, cuando ellas irrumpen en una catedral que se llama Catedral Cristo Salvador de Moscú. A la pelota. No tenía nombre. ¿Viste? Como protesta a la reelección de Vladimir Putin, que es el presidente ruso, ¿sí? Se oponen a eso. Bueno, entraron ahí, hicieron una especie de escandalete adentro de la iglesia con una canción un poco la de, qué sé yo, la de los Rage tocando en la puerta de Wall Street. ¿Viste el video que están ahí tocando? Sí. Que se lo llevan en cana. Bueno, pero a esto lo soltaron, a esta no la soltaron más. Les dieron dos años de prisión a todo el grupo. Bueno, ahora aparecieron muertas en realidad en Moscú dos mujeres de 76 y 38 años que fueron apuñaladas, y en el espejo de la casa, del baño de la casa, decía: liberen a las Pussy Riot. Con lo cual la cosa se está poniendo bastante espesa, amigos. Sí, heavy, ¿eh? La policía rusa de Moscú interpretó que esto lo hicieron no fanáticos de las Pussy Riot, sino que el asesino quiere de alguna manera desvincular o distraer a la policía poniendo este mensaje, cuando en realidad las Pussy Riot no tienen mucho que ver con esto. Pero bueno, la banda está en serios problemas. Estas chicas que cantan con escafandra de colores, no sé si alguno la vio en YouTube o en Internet, no sé qué es lo que dicen, porque en realidad cantan en ruso. El ruso todavía no me despertó ningún interés. Vale, puede saber. Salvo Yarapova. Salvo Yarapova. Que hoy ganó, ¿no? Ah, ¿y ganó Del Potro o no? Ganó Del, pues lo retiró al americano. ¿Cómo se llama el americano? Andy Roddick. Así que chau, Andy Roddick. Se retiró con Martín Del Potro. Menos mal que lo tenemos a Memo, ¿eh? Ahí está. Menos mal que te vamos a hacer un monumento, la verdad. Ahí va. Néstor, no, como estabas así, digo, bueno, capaz que quiere contarnos algo, ¿no? No. Bueno, vamos a cerrar el bloque entonces con ¿No te va a gustar? No te va a gustar, el mismo canal, este tema lo vamos a dedicar, se lo vamos a dedicar a la gente del canal público y a la gente de TN, especialmente se lo podemos dedicar a tantos. Hoy en día el periodismo está hecho un mamarracho. Vamos a escuchar No te va a gustar, el mismo canal. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Solo digo la verdad, las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal me ves. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Solo digo la verdad, las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. Me ves. ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava Autos Venus. Usamos productos Arixon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava Autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava Autos Venus. Suena cubano, suena latino. El suena Cubana campero, presenta suena su mexico, último trabajo vidano, en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcubanasuenalatino.com. Vengo de la Vega con mi bicicleta. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. 14 años. De rock independiente. ¡Eso no! ...22:39... escuchando Dancing Mood, tenemos a Palometa. ¡Bravo! Hola a todos. ¡Holi, amiguitos! ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vino muy el gitanito? Está el gitanito, sí, muy bien. Hoy tenemos un programa de las chapas, digamos. Sí, estamos hasta las bolas. Vamos a tener que correr un rato. Vamos a tener que poner una hora más. También, le hablamos a los directivos del programa, de la radio, de la Freeway 90.7. Que no saben de nada. Sí, que sé que está escuchando ahí. Te mando un besito, te quiero. Bueno, ¿qué tenemos para hoy para la mañana? Ay, tenemos muchas cosas, muchas. Bocha, te veo las hojas a full, ¿eh? Sí, como 10 hojas traje. Es más, ya les adelanto que no solo voy a tener que ir al cine el jueves, sino que el viernes también voy a tener que pagar. Porque no me alcanzan las horas para ver todas estas películas. A la pelota. Y como yo soy una persona honesta, solo las veo obviamente en el cine. En el cine, lógico. No las voy a ver truchas, no la puedo hacer eso. No las puedo en internet ni comprarme un DVD al señor de los DVD y decirle, señor, ¿cuáles películas tienen que no se hayan estrenado y comprarlas? No, eso no, hay que ir al cine. Pero no, hay que ir al cine, viejo. Igual que cuando las compré, que se ve el boludo que se para de adelante para ir al baño. Sí, o que se ríen o tosen. ¿Me agarra un veneno? Sí. Bueno, empecemos, vamos. ¿Pasó eso, no? ¿Varias veces? No sé, porque yo no consumo ese tipo de cosas. Sí, de que se pasa gente por adelante. La última, que vi Valiente. ¿Viste Valiente? ¿Y? Están los nenes que se levantan y se paran. Ah, claro, se levantan y se paran los nenes. Y sí. Y es un dolor de huevo, no puedes ver una película así realmente. No, la verdad que no. Así que vayan al cine, les digo, mañana se estrena La Pelea de Mi Vida, esta película con Mariano Martínez, en 3D, solamente en 3D, no va a estar en salas 2D, para los que quizás dicen, no puedo pagar el 3D, la voy a ver en 2D. No, señor, tenés que pagar en 3D. Mariano Martínez está en todos lados. Sí, le vas a dar los tubos a Mariano Martínez en 3D, a Federico Amador, Lali Espósito, a Mauricio Dayub, a Agustín Alcauna y Emilio Dizzi. La semana pasada hablamos de Emilio Dizzi con la película Vacaciones Explosivas, que no es de él, es de Mel Gibson. Esa es una película de drama argentina, es la historia de Alex, que es un exboxeador, Sarasa, que tuvo que irse del país humillado luego de haber perdido una pelea. Pero su vida está a punto de cambiar luego de que reciba una noticia que lo inspirará a volver y luchar nuevamente. Mientras Juani, su hijo de 8 años, vive con su madre y el marido de ella, el actual campeón del mundo, un tipo arrogante y millonario a quien Alex deberá enfrentarse para recuperar a su hijo. Nada, hay que grabarla, chicos. Es una de las primeras películas hay que ver cómo es el de 3D. Personas en 3D. De la Argentina, hecha en la Argentina. Así que hay que grabarla. Nada, sí, para poder criticarla. Exactamente, lo dejamos. No quiero después que me vengan a decir cosas por haber escuchado cómo pasó con la de Vigo, que después voy a hacer un punto aparte de eso. Siguiente película. Como la historia de Cachito. Bueno. Siguiente película que acá con el señor Néstor tuvimos un tema, una ida y vuelta. Ted. ¿Qué mierda es eso? Es la película, yo sí que la vas a querer ver. Es del creador de Padre de Familia. Yo la estoy esperando desde que vi la cola en el cine y dije, ya está, esta es la película. ¿Será la película del año? La comedia, puede ser, te digo, por lo que veo. Es la historia de un oso con su dueño, que lo tienen desde chiquito, a este oso de peluche. Que, bueno, por ciertas cosas que no sabemos por qué, hay que ver la película, este oso toma vida y empieza a transcurrir y a vivir con el personaje, el humano, o sea, el muñeco obviamente es una animación, un oso, que es muy parecido a... ¿Al oso de Padre de Familia? Al perro de Padre de Familia. Ah, al perro. Ah, no, pero el oso tiene un amigo que es un oso. No, ese es Cleveland. Cleveland, pero tienen los mismos amigos, boluda. No. Cuando van al bar está el oso ahí sentado. Pero es Cleveland, es otra serie. Es igual, aparte tiene la misma voz porque digamos que el creador de Padre de Familia, Cleveland Show, y creo que también el otro. American Dad. American Dad. Me parece que creo que también es el mismo. Sí. Él también dobla las series. En muchos personajes porque dice que no pueden, otras personas no pueden como tomar la esencia de esos personajes. Entonces la misma voz, si vos la escuchaste sin doblaje de esta serie, te vas a dar cuenta que el oso tiene la misma voz que muchos personajes. Y para mí es la misma que el perro, que ahora no me acuerdo el nombre. Para mí la misma, pero es así un oso zarpado que le gusta la joda, le gusta la noche, le gusta el sexo, la droga, la marihuana y viva la pepa. Es como Wilfred. Es como Wilfred, pero es un peluche. Wilfred, loco. Es un peluche. Acá Fernando Daniel dice que la del oso es genial. Así que mañana yo ya es una de las primeras que voy a ir a ver, 12:30 creo que está la función. Así que ya me voy a ir, me preparo para cagarme de risa, simplemente. Vamos a la siguiente película, se llama El Código de Miedo, es una película yankee de suspenso acción. Es la historia, dice que en los bajos fondos de New York, Mei, una niña china con una mente prodigiosa. Ah, podrida, pensé que. No, yo también pensé que. La mente podrida. Prodigiosa para las matemáticas, es perseguida por las ¿La de oro? Triadas chinas, la mafia rusa e incluso la policía de la ciudad. ¿Por qué? Ya la que, Pussy Riot son. Ya son que. No, es una Riot. China nena, una nenita una china. Una nenita que escapa a matemáticas. Sí, sí, sí. ¿Y la mafia rusa? Pará, te estoy contando. ¿Por qué los persiguen? Ah, no entiendo nada. Porque en su memoria guarda un código secreto de alta importancia para todos ellos. ¿Entendés? Necesitan lo persiguen a la porque pibita. La pibita tiene un número en la cabeza. El destino hace que se cruce con Luke, un nefasto ex agente de Elite que ha tocado fondo en la vida. Juntos trazarán un plan para liberarse de sus perseguidores. Bueno, discúlpeme. Hay acá un montón de películas. Perdóname. Disculpa. Que son iguales. Disculpa. No, se llama Brian el perro. Brian, ahí va, es verdad, sí, es verdad. Gracias, es verdad. Fernando Daniel, alias Muchas gracias, Nervio. Se me va los nombres a esta hora ya. Sí, a mí ¿qué también ibas a decir? Hay un montón de películas en las que persiguen a nenitos que tienen códigos en la cabeza que han descifrado. Sí. Seres súper inteligentes que son no niños. Como vos. No como ninguno de los... A vos te perseguían porque te robabas algo. No como ninguno de los que estamos acá adentro, Paloma. Che, oíme, oíme. Los pibitos chinitos, los que son chinitos, no son terrestres. El otro día vi un video, no sé si lo viste, puse yo en mi Facebook un video que vi en YouTube de un nene de 4 años tocando el piano. Y yo me quiero pegar un tiro en la chaca. Y bueno, sí. ¿Entendés? Sí. Bueno, ¿seguimos? Dale. Siguiente película es una película española de terror suspenso. Ya hoy en Facebook adelanté algo de la sinopsis de esta película que me hizo no tener ganas de ir a verla. La sinopsis dice: César trabaja de portero en un edificio. Sí. Punto. Puede que no sea el mejor trabajo del mundo, pero la verdad es que no lo cambiaría por ningún otro, ya que su trabajo le permite conocer a fondo a todos los inquilinos del inmueble, sus movimientos, sus hábitos. Un chusma. Esta es la primera parte de la sinopsis. Sigue. Sí. Desde su posición, resulta fácil controlar sus idas y venidas. Dice así, Estudiarlos, descubrir sus puntos débiles, sus secretos. Si quisiera, podría incluso controlar sus vidas. Influir en ellas como si fuera Dios. Abrir sus heridas y hurgar en ellas. Pará. Y todo sin levantar ninguna sospecha. Porque César tiene un secreto, un juego particular. Le gusta hacer daño. Mover las piezas necesarias para crear un dolor a su alrededor. Y la nueva vecina del quinto B no deja de sonreír. Entra y sale cada día radiante y feliz, llena de luz. Así que pronto se convertirá en el nuevo objeto de César. Un reto personal, una obsesión. El juego de César va a empezar a complicarse más de la cuenta. Pronto se volverá impredecible, peligroso. Si no tienen cuidado, incluso podría volverse contra él. Bueno, un chusma conchu, ¿no? Un juego del miedo. Malo. Es como un juego del miedo, así. Malo. Muy raro, qué sé yo. Bueno, una película española. Siguiente película, 360. Chan. Es un romance drama, es una mezcla de Brasil, Australia, Reino Unido y Francia. Todos esos países se juntaron y hicieron esta película. Actúa Jude Law. Muchas van a querer verlo por Jude Law porque está más fuerte. Un besito a Jude Law, que nos está escuchando. Sí, sí, mañana te voy a criticar la película Jude. Te llamo y te digo, Jude, ¿me gustó? No me gustó. ¿Saliste en bolas? ¿No saliste en bolas? Vamos a ver. Es la historia, típica historia de la Rondue, de la ronda. La versión está ambientada en la actualidad de diferentes historias de amor en diferentes ciudades y países del mundo, desde Viena hasta París, Londres, Río de Janeiro y Phoenix. Es una historia de amor que va sucediendo en diferentes partes del mundo. Es así, 360 se llama esta película. Actúa también, que me reí mucho, María Flor, una actriz brasilera que me hizo acordar a una amiga. Última película que se estrena. Sí, antes te quiero decir que Agostina fue a ver una película que recomendaste. ¿Cuál? Hoy, todos tenemos un plan. Bueno, pará, yo no las recomiendo. Decile a Palometa, porque... Pará. Yo acá, vamos a aclarar, yo no las recomiendo acá, porque no las vi todavía. Ahora sí te puedo, ya la vi hoy, te voy a decir. Y le puse, ¿y qué onda? Me pone, lloré, ¿entendés? Dice suspenso y lloré. Ahora hablo, pará. Okay. Pará que termino porque la de Vigo la tengo entre ceja y ceja. Seguimos. Última película que se estrena mañana. Esta película no va a estar en todas las salas, pero es una muy buena opción para ir a ver. Se llama Sal. Es un drama, una coproducción entre Chile y Argentina. Actúa el Manguera Valenzuela. ¿Por qué le dirán Manguela? Manguela. No sé, no sabemos. Es la historia de un director de cine español obsesionado con hacer un western. Viaja al norte de Chile en busca de una historia. Una vez ahí, será confundido por otro y de esta forma dará comienzo a una aventura que lo transformará en el protagonista de la historia que nunca escribió. Un autor convirtiéndose en su personaje y su imposible regreso. O sea, el chabón está, un español que está obsesionado con grabar un western y dice que el mejor lugar donde lo puede hacer es en el desierto de Chile. Y viaja ahí a inspirarse y escribir esta película. Y le pasa todo lo contrario y termina él siendo la película. Bueno, ¿cuál irías a ver? Yo de estas iría a ver Ted, obviamente, y 360. Voy a ver todas, obviamente. Sí. 3 y 3 hago más o menos. 3 mañana y 3 el viernes. Después se mezcla, ¿viste? Cuando viene el miércoles dice, ¿y qué viste? ¿Y viste? ¿De qué se trata? ¿De la chinita que...? No, me las acuerdo. De lo que se estrenó la semana pasada no hay nada recomendable, sinceramente. Todas películas mediocres. Y la de Vigo, voy a hacer como un paréntesis con la de Vigo, porque le dieron la mucha de Vigo bola. Se llama... Todos tenemos un plan. Bien. Igual yo fui y la pedí como la de Vigo. Suena la tala. No me acordaba, la mina del cine se me rió. ¿Qué pasa con esta película? Dura 2 horas, sí, ¿no? Sí. No tiene historia esta película. ¿Y esta película lloró? ¿Qué le pasa? Bueno. No, sí, bueno, sí. Está, ¿qué querés? No tiene, sinceramente, no tiene una historia. O sea, Y no te lo estoy diciendo yo sola, y lo he hablado, porque cuando me pasan estas cosas con la película, hablo con otras personas que hacen lo mismo que yo, que van al cine. Con otros críticos, obviamente, gente. Hablas con colegas. Colegas, compatriotas, claro, que hacen lo mismo que yo, porque cuando me pasa esto digo, quizás soy yo que me estoy quemada de ver 500 películas por día. Ah, claro. Y todos tuvimos la misma opinión de esta película. Muy bien hecha, muy buena las tomas, el lugar, una muy buena dirección, muy buena fotografía. Los actores muy bien, Vigo está muy bien, Sofía Gala está muy bien, pero no tiene historia la película. Bueno, acá Agostina nos pone, sí, es rara la película, es verdad, pero una parte era triste y ahí lloré. Está bien. Bueno, capaz que estaba para, sensible, o sea, para remarcarte, imagínate que yo me estaba quedando dormida, eran las 3 de la tarde, y aproximadamente entre 10 y 15 personas se levantaron y se fueron de la sala. Ah, la peló. O sea, que también estaba aburrida y miraba lo que pasaba alrededor, que me di cuenta de eso y los conté. Después, Vacaciones Explosivas, si te gustan las películas de tiro y disparo, mirá, no sale mucho más de eso, o sea... ¿qué más se estrenó? Se estrenó Posesión Satánica. Me cagué de risa toda la película con mi hermana. Es de terror. Si viste El Exorcista, no hay nada nuevo. Si no la viste, anda a verla, la vas a pasar bien. Y después la última, Els, la película francesa de drama. Está buena, te tiene que gustar el cine francés. Claro, sí, tal cual. Pero el cine francés es medio raro. Es medio raro, hay gente que no lo entiende. Pero si te gusta el cine francés y lo entendés, anda a verla. Es una película para mayores de 30 años para mí. La disfrutan más la gente grande. La sala estaba llena de gente de 60, 70 años. Y yo. Y yo. La pasé re bien. Bueno. Entonces hay estrenos copados para esta semana. Tenemos La Pelea de Mi Vida en 3D, Ted, El Código del Miedo, Mientras Duermes, 360 y Sal. Ok. Bueno, ¿con qué cerramos, Palometa? Cerramos con un tema que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho cómo está hecho. Ojo con lo que vas a poner, porque te van a agarrar en la salida. No, este tema le va a re gustar a todos. ¿Es de película? Está en una película que yo soy fanática. Este tema es de The Police, Roxanne. ¿En qué película está? En Moulin Rouge. ¡Hala! Those days are over, you don't have to. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Provincia de Buenos Aires. El enfermero asesinado en Malvinas, Argentinas, había aportado datos sobre el sistema de salud. Jerónimo Moyano, hijastro de Walter Navarro, asesinado ayer en esa localidad, dijo que aunque hay que esperar la investigación de la justicia, descarta que el asesinato haya sido motivado durante un robo. Asimismo, señaló que se investiga si Navarro había recibido amenazas de algún tipo. Queremos que se investigue, que se sepa bien qué fue lo que pasó. Yo particularmente descarto el tema del robo. Sabemos que lo identificaron, que le dispararon y que huyeron. Walter no tenía problemas con nadie. Lo único que nosotros desvanamos es el hecho de que él ayer, para una investigación periodística, aportó datos sobre el manejo de la salud en Malvinas, Argentina. Roddick se retiró del tenis y Del Potro pasó a cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos. El tandilense se impuso por 6-7, 7-6, 6-2 y 6-4 y se metió entre los 8 mejores del Abierto de Estados Unidos. Del Potro necesitó de 3 horas y 14 minutos para eliminar a Roddick y sellar su pase a la próxima instancia del torneo estadounidense, donde se consagró campeón en 2009. El tandilense de 23 años se enfrentará en los cuartos de final con el serbio Novak Djokovic. Beretilnek y Bussi firmaron convenios de obras eléctricas. El gobernador de Río Negro y su par de Chubut firmaron hoy en El Bolsón convenios para realizar obras que optimizarán el sistema de abastecimiento eléctrico de las localidades de la comarca andina de ambas provincias. Los mandatarios acordaron también relanzar los comités de los ríos Azul y Chubut, que les permitirá avanzar en el ordenamiento territorial de las cuencas rionegrinas y chubutenses. Beretilnek firmó también el reconocimiento de una deuda histórica de Río Negro con Chubut de 32 millones de pesos y comprometió el respectivo resarcimiento. Chile. Los estudiantes continúan con su reclamo de educación gratuita. El secretario de Comunicación de la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos, Andrés Fielbaum, dialogó al respecto con Radio Nacional. El dirigente estudiantil anunció que realizarán una nueva marcha el próximo 10 de septiembre. También dio detalles de las repercusiones que tuvieron las movilizaciones anteriores. Solamente algunas propuestas del gobierno, pero que van justamente en la dirección contraria de lo que nosotros hemos estado proponiendo. No es que no hayan propuesto nada, pero para nosotros son más bien retrocesos que avances. Las propuestas que ha hecho el gobierno, en especial durante el 2012. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero otra vez. Soy un residente, Freeway comprende. En el 90.7. Soy un residente, Freeway comprende. En el 90.7. La radio del rock independiente. 97. Eso no. En punto, y le damos la bienvenida al tipo que hizo joda el fin de semana, el gitano. ¡Feliz cumpleaños, gitanito! Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Todo lindo. Bien, ¿y ustedes? ¿La pasaron bien? La pasamos bien, muy bien. Muy bien. ¿Sí? Tuvo de todo. Tu cumpleaños. Todo. Qué emociones. Hubo qué emociones, sorpresas. Escándalo. La gente de Miami. Ahí presente. Gente de Miami. Hicieron un show y nosotros lo bailábamos en Buenos Aires. Eso es la tecnología. ¿Cuánto se garpa ese show en Miami? Y habría que preguntarle. Primero se garpa en verde, que acá no se consigue. Exactamente, primero. Primero se garpa en verde, que acá no hay. Exactamente. Segundo, ese show, ahí había congas profesionales. Ah, no, claro. Había cantantes profesionales. El percusionista profesional. Había cantantes. Era Felipe con peluca. Estaba. Tu tío Claudio es tu abuelo con pelo largo. Sí, ya sé. Pero tiene más onda, che. Sí, tiene más. No sé, ¿eh? Bueno, con los anteojos que te doy el otro día. Y tiene todos los dientes. Felipe tiene, sí, Felipe tiene mucha onda también, ¿eh? Y no camina tan doblado, ¿eh? Y una cantante profesional. Profesional. Bailarines profesionales, todo, digo, actuando y, para tu cumpleaños. Bueno, y nosotros, bueno, pero bueno, hacemos un homenaje, esto, lo bailamos, es como que nosotros acá disfrutamos también. Sí. Fue una sorpresa. ¿O no? Sí. Bueno, estuvo lindo, cantando, a mí me gustó. Salsa desde Miami para el cumpleaños, bueno, no podía ser menos. Qué bárbaro. Muy bien, tenemos bueno, hasta pero, filmado bailando pero, salsa. Está bien, pero sí, pero que conste que también el que tocaba las congas. Festejaba su cumpleaños allá, ¿eh? Así que era como un festejo así simultáneo, vamos a decir. Muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Se tocó en Miami y se bailó en Buenos Aires. Sí, señor. Así fue. Muy bien. Así que hubo de todo, ¿eh? Bueno, y hoy trajimos algo piola que le va a gustar justamente a esta persona que está escuchándonos en Miami. Ah, mira, ¿Claudio o Mónica? No, a Claudio me parece que más que. Bueno, vamos a escuchar un poquito esto que traje hoy. Que ¿qué es trajiste? Peter Frampton. A la pelota. En vivo, en Australia 2004. Vamos, escuchamos un poquito y después seguimos hablando. Okay. ¿Qué te vas? ¿Viste? Y aparte vos sabés que cómo toca la viola, pero pues está bien, Peter Frampton, está perfecto, inmaculado. Acá piden silencio, ¿viste? Silencio, que quiero escuchar la música que pasa a este tipo. Este tipo es el gitano, más respeto. Ay, bueno, muchas gracias a todos los que están saludándonos por a ahí. A Pablo, a Matías, a Daniel. A Daniel, le damos un saludo a los chicos de La Plata. Sí. Ahí está. Bueno, un cariño muchas enorme. Frampton. Gracias por seguir. Uno de los grandes violeros que tiene la música, ¿no? Y aparte contemporáneo, el tipo sí. 60 y algo de años sí, tiene. Sí, pero está Frampton, bárbaro. Está, vos mirás en este recital, está inmaculado el tipo. Muy bien, suena bien, está todavía con esa voz clara. Y bueno, en el año 76 sacó un disco que se llamaba Peter Frampton en vivo, que era un álbum que vos abrías la tapa del disco, ¿sí? Peter Frampton Comes Alive. No, este era en vivo, ¿no? Sí, bueno. Sí, Comes Alive. Ah, bueno, exactamente. Okay. Peter Frampton, Comes Alive. Y estaba en la fotografía de él, así con la guitarra. ¿El disco de pasta? El disco de pasta, el disco de vinilo, ¿no? De pasta, vinilo. De vinilo, con el cartón, así, la tapa de cartón que se abría, se desplegaba y quedaba, entonces, en la parte interna, la fotografía de él frente al micrófono, la guitarra en la mano, rubio, las melenas, las mujeres morían por Peter Frampton. Año 76. Y bueno, Claudio, que está en Miami, lo estará recordando también, porque ese disco fue suceso, primero en número en ventas. Y de ese disco vamos a escuchar en vivo de este DVD que estamos escuchando acá, de recitales en vivo, Australia 2004. Vamos a sacar dos temitas de ese disco en vivo, ¿sí? Entonces vamos a ir con el primero. Dale. Y que eran, pertenecían a ese disco en vivo del año 76. Bueno, pero esta versión que él hace aggiornada del año 2004. Peter Frampton, entonces vamos con ese tema. I wonder who 11 y seguimos con el gitano. Este es un clásico. Este vas, aparte que sonó tanto el tema. Están todos contentos, ¿eh? Vienen bien. Ahora, tengo un mensajito acá que me está llegando acá un papel a la mesa. A ver qué. Dice, Agustina, deja de molestar a Daniel. Ah, mira. ¿Qué significa? No sé, cosas, viste, de esta gente que... Me llegó un papelito que yo justo, bueno, me llegó a mis manos, ¿eh? Se molestan entre ellos y después nosotros tenemos, quedamos pegados, viste, es así. Mirá, mirá. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, mis alumnos de piano no están bien de la cabeza. Qué bárbaro. Bueno, entonces te decía que este tema que escuchábamos recién, que pertenece a ese disco que te digo yo, que hizo suceso en el año 76, bueno, lo lanzó a Peter Frampton a... un estrellato total, ¿eh? Porque si bien él venía encaminado, ese disco fue como antes y un después. Sí. Así que... Aparte, con ese disco se empieza a vincular un poco más con los músicos del ambiente, ¿no? Uh-huh. Toca con David Bowie, con Ringo Starr, bueno, sí, empieza señor. Como a hacerse más conocido en el medio. Exactamente. Y lo empiezan a invitar a tocar y todo. Una serie exactamente. De cositas que lo... catapultan, digamos. Exactamente, lo largan el estrellato total. Eso. Bueno, así que, bueno, el Peter Frampton, aparte ayudado por su pinta, luego decir que las chicas morían, bueno, por Peter Frampton. El otro día hablamos de Steve Ray Vaughan, también uh-huh. acá, pasamos unas canciones. Ah, mirá. También colaboró en un disco de David Bowie, Steve Ray Vaughan, y eso también fue como una especie de trampolín para él. Así que David Bowie... es una especie de lanzador. Se lanzaba a la madre de Slash, de Vivo, güey. Déjame hinchar. Bueno. Y a Mick Jagger. Y a Mick Jagger, claro. No a la madre de Mick Jagger. No, directamente a Mick Jagger. Fue directamente con el, claro, con el fabricante. Con el fabricante, claro. Hablamos con el dueño del circo. Bueno, así que nos vamos a ir ahora entonces con un temita, el dale, último que tenemos. El último. Hoy lo hacemos un poquito más resumido porque... estamos hasta los huevos. Por eso, así que por eso mismo. Hoy lo hicimos más resumido, pero me llega otro papelito acá. ¿Qué pasó? Que está relacionado con lo que hablábamos recién, pero era al revés la cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque está relacionado con el título del tema que vamos a escuchar a continuación, que pertenecía también a aquel disco, pero vuelvo a repetir en una versión aggiornada nueva, más reciente, vamos a decir, para más correcto, del año 2004, y dice, mensaje de Daniel Agostini. A la pelota. Que es el título del tema que sigue a continuación. Yo no me hago cargo de esto, viejo, ¿eh? Bueno, pero así dice. No armes quilombo, gitano, no, ¿eh? No, no, pero el tema está relacionado con el mensaje. Ah. El tema se llama... este es un romántico. ¡Opa! El tema se llama... Nena, me gusta tu forma. Thank you. sight. Clouds are stalking islands in the sun. Wish I could buy one out of season. But don't armaste un quilombo, hermano. Armaste un quilombo que acá. Y decile que yo lo dije, que le dije qué. Y porque la otra pensó que le había dicho, no, chicos. Es joda favor, interna. Por no, sí, no, no, nada que acá ver. Acá dice, están todos complotados, el no. gitano incluido. No, nada que ver, por favor, no tomen nada. No, chicos, no es una joda. Una joda. Es una jodida. Como una chanza, nada más y listo. Tal cual. Bueno, así que, bueno, terminamos entonces hoy esta presentación en vivo de Peter Frampton en Australia. Muy bueno. Recomiendo el DVD porque está bárbaro, tiene todos sus grandes éxitos. Y bueno, lo recomiendo. Bien, después lo vamos a colgar en la página entonces. Dale. Bueno, gracias a todos. Saludos a todos los oyentes, a los chicos de La Plata, a la gente de Miami, a los chicos que están escuchando. A todos, un beso enorme. Gracias, me siento siempre con muy bien recibido en esta radio, con muy buenos amigos. Bueno, gracias, grande. Un beso enorme a todos. Bueno, nosotros nos vamos una tanda y venimos en un ratito. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unirred.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unirred Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Freeway 97, la radio del rock independiente. Eso no. Bueno, ahora sí, arrancó el mes, es septiembre, no septiembre. Detesto a la gente que dice septiembre, que no está mal dicho. Está aprobado, pero no, viste, septiembre, Pesi, hay Pesi, no hay Pesi, hay Coca, o sea, no, hay que hablar bien, hay que hablar con propiedad, viejo. 23, 21, arrancó un mes nuevo, entonces arrancan cuatro bandas nuevas para esta riña de bandas del mes de septiembre. Los ganadores del mes pasado de agosto son ONAF, así que les mandamos saludos a los chicos, los vamos a estar escuchando nuevamente en el mes de diciembre, que tocan mañana, jueves 6 de septiembre, en La Cuadra, Monteagudo y Gaona, en Ramos Mejía, junto a otras bandas. Bueno, lo que estamos escuchando es Edén de Cristal, la primera banda de las cuatro bandas que vamos a estar presentando a continuación. Te cuento, los integrantes son Jonathan Lavaise en voz, Sebastián Guimares en guitarra, en primer guitarra, Maximiliano Bebo Lescano en bajo, Sergio Aragona en batería y Sebastián Rodríguez Gauna en segunda guitarra. Edén es el resultado de varias bandas que fueron mutando durante bastante tiempo. Si quieren escuchar a los chicos o dejarles algo o ver cómo está formada la banda, www.facebook.com/page/edén-de-cristal-y. Lo que vamos a escuchar a continuación es Sirena. We'll be right back. escuchábamos entonces Edén de Cristal, Sirena. Lo que vamos a escuchar a continuación es Dinosauro. No, Dinosaurio. Dinosauro, con doble S. Una banda formada en el año 2008. Entre mayo y octubre del 2009, esta banda graba de manera independiente su primer EP bajo el título Tal vez algún día, compuesto por 4 canciones y un bonus track. En marzo del 2011, cuando la banda decide grabar su primer videoclip, que el tema elegido es Dónde Escapar, que es lo que vamos a escuchar en un ratito, te cuento los integrantes. Rodrigo Ceballos en voz, guitarra y teclados, así todo el pibe. Damián Casariego en bajo y Nicolás Casildo en batería. Si querés buscarlos, puedes encontrarlos en Dinosauro con doble S, la fanpage, y en usuario de YouTube también como Dinosauro con doble S. Lo que escuchamos a continuación pertenece al primer videoclip de los chicos, Dónde Escapar. A Dinosauro. Ahora lo que vamos a escuchar en continuación es Sobrevuelo, una banda que está formada desde el año 2007, una banda ya que viene bastante con cambio de todo, de formación y todo. Hoy son un power trio: Federico Campi en voz y bajo, Germán Librec en guitarra y coros, Ariel El Tano, Cichitiano en batería y percusión. Los estuvimos entrevistando el programa pasado, los chicos van a estar tocando este viernes, justamente 7 de septiembre, en La Cuadra también, Monteagudo y Gaona, en Ramos Mejía. Los chicos están actualmente terminando de masterizar lo que va a ser su segundo disco de estudio, grabado en el estudio del Abasto del Pasto, como la producción de Martín Méndez. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Canción de Antes. Solo sé de dónde venimos y a dónde iré. No me quiero sentar a esperar la muerte. Escuela mordida de la soledad. El fuego se apaga y ya no queda más. Dejamos el envase y nos vamos volando tranquilos. We'll be right back. llevo con el mismo dolor. No quiero pasar por esta vida sin dejar mi huella. Escuchábamos la tercera banda de esta línea de bandas del mes de septiembre. Escuchábamos a Sobrevuelo con Canción de Antes. Y ahora vamos a escuchar la última banda, que se llama Pasaje 63. Los integrantes son Sebastián González en guitarra y voz, Marcos Salazar en bajo y coros, Raúl Osvaldo Marasco en batería y coros. Pasaje 63 es un power trio también, igual que Sobrevuelo. Y se fundaron en el año 2007. Muchos power trio hay, ¿eh? Muchos dando vuelta. En agosto del 2008 comenzaron a grabar ya hace un año de forma independiente su primer disco de estudio, Rompecabezas. Esperemos tenerlo pronto acá en la radio, que todavía no tenemos novedades. Pero bueno, para votar a las cuatro bandas, lo que tienen que hacer es entrar a nuestra fanpage, que es Eso No, ¿no? Usted que sabe tanto. Eso No. No, radio ni nada. Después me cagan a pedo. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es Pasaje 63. El tema es Fugaz. Para que voten en la línea de bandas del mes de septiembre en nuestra fanpage, Eso No. Presentamos a Edén de Cristal, Dinosauro, Sobrevuelo y Pasaje 63. Tenemos todo este mes para votarlos. El ganador va a diciembre con todas las bandas que están como finalistas de estos 4, 5, 6 meses que estuvimos al aire. Así que esperemos que tengan mucha suerte y junten muchos votos, viejo. Vamos a tanda y venimos. ¡Eso no! Espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de Lomo Ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El Latido del Campo. Hortelano soy, ¿y qué? El Koala. Escúchalo aquí y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate. sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de Rock. Eso no. .34 suena Pink Floyd. Mother, do you think? Ah, no la voy a cantar mal porque si no voy a ligar un golpe. Pero si escuchamos Pink Floyd, estamos esperando dos, tres, cuatro y es del Birman. Levanta todo el mundo la mano. Escuchamos Pink Floyd, es el bloque del Maguito. Ahí está. Hoy vamos a. Voy a contar una historia. Quizás. Seguramente muchas personas lo conozcan, estos personajes. Pero pocos sepan de qué se trata su historia. Si yo, por ejemplo, digo. Hay dúos que son inseparables. ¿Viste? Este dúo quedó inseparable a raíz de. Bueno. De la muerte que tuvieron, ¿no es cierto? Pues murieron juntos, uno al ladito del otro. Entonces, bueno, de alguna manera este hecho produjo que no se pudieran separar más sus nombres. Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, no sé... Tony y Jerry. Tony y Jerry, por ejemplo. Tony y Jerry, ¿no? Tony y Jerry son muy conocidos, en realidad. La gente sabe que son dos personajes, Tony y Jerry. Tom y Jerry, ¿no? Algunos se confunden. En uno solo. Tony y Jerry. El caso de French y Beruti, por ejemplo, ¿no? De French y Beruti. Era uno solo, eran dos, eran varios loquitos que repartían cintita. ¿Quién era, no? Uno dice, bueno, yo les digo, por ejemplo, Olmedo y. Porcel. Olmedo y Porcel, claro. Y sin embargo, Olmedo trabajó con mucha gente, ¿no es cierto? Pero bueno, Olmedo y Porcel. Bueno, la historia de estos dos personajes. En realidad es un poco menos cómica que la de Olmedo y Porcel, o por lo menos de cómo vivieron Olmedo y Porcel, no cómo terminaron, que tampoco fue nada cómico. Pero bueno, la cuestión que voy a hablar de Sacco y Vanzetti, que no es César Mazzetti, sino que es Sacco y Vanzetti, que no es... No es un saco, tampoco Mazzetti. Tampoco Mazzetti, Eran, bueno, Ferdinando Nicola Sacco. Ferdinando Nicola Sacco. Nombre de vino. Nombre de vino. Y Bartolomeo Vanzetti, que ya tiene nombre de inmobiliaria. Bartolomeo Vanzetti, sí. Propiedades. ¡Hijo de puta! Bueno, el primero nació el 22 de abril de 1891. Y murió el 23 de agosto de 1927, el segundo, Vanzetti. Nació el 11 de junio de 1888 y murió, obviamente, el 23 de agosto de 1927, el mismo día que Fernando Nicola Sacco, porque fueron ejecutados ambos en la silla de ruedas. En la silla de ruedas, no, en la silla eléctrica. Ya los dejó paralítico, toma. Porque antes los dejaron paralíticos, claro. Y después los mataron. En la silla eléctrica, acusados de un crimen que no cometieron. Y no eran Brigada A, amigos. Se habré perdido tarde con Brigada A. Bueno. Y todavía las pierdo porque lo dan. Sí, lo dan, Canal 9. Sí, así que, ¿domingo o el sábado? ¿Qué era? Domingos. Domingo. Domingos, sí. Bien, acusados de robo a mano armada a una empresa, a dos empresas en realidad, y del asesinato de uno de los custodios de esta empresa, es que finalmente son apresados. Bueno, la culpabilidad de estos dos personajes realmente fue muy controversial, ya que el juez que los sentenció finalmente a la silla eléctrica, dicen que estaba muy influenciado, era una persona que tenía fuertes... de alguna manera, sentimientos anti-italianos. Estos dos personajes eran inmigrantes italianos de la primera ola. ¿Con esos nombres? ¿Qué crees? Italianos que llegaron a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera, no era la mejor parte de Italia que llegó a Estados Unidos, así como tampoco fue la mejor parte de Irlanda la que llegó a Estados Unidos, así como no fue la mejor parte de Italia y de España que llegó acá. Bueno, llegaba lo que podía llegar y en las condiciones que podían llegar, de alguna manera... Estos dos personajes, de alguna manera, eran, o se los vinculaba, con grupos anarquistas italianos. Mirá vos. Que operaban en la zona de Massachusetts, básicamente. Y bueno, obviamente con vinculaciones políticas, tenían un diario en el cual publicaban y fomentaban la anarquía, la violencia. Eran personas realmente violentas, no vamos a decir que no. Pero aparentemente, de los que se los acusa, no tenían responsabilidad. Ambos dos han demostrado, Sacco era zapatero y trabajaba en una fábrica, justamente, él pudo demostrar que ese día, el día de los asesinatos, el 24 de junio, él estaba trabajando en la empresa. Mediante la tarjeta de fichado lo pudieron de alguna manera verificar. El caso de Bartolomé Vanzetti se complicó un poco porque él era pescador y vendía pescado, obviamente, y no tenía entrada y salida de tarjeta porque trabajaba para él. Pero así todo, consiguiendo un montón de testigos que decían que le habían ido a comprar ese día y que él había estado realmente en el negocio, bueno, a pesar de eso no les creyeron. Había que dar una lección a los anarquistas y estos dos personajes eran los indicados para hacerlo. Los jueces de la causa sabían y tenían claro y tenían pruebas de que los reales asesinos y de que los reales ladrones ya estaban en Italia porque se habían escapado. Es más, uno de ellos había sido deportado por la propia policía de los Estados Unidos. Sin embargo, sabían que tenían a la gente equivocada, pero así y todo permanecían en demostrar que ellos eran los culpables del hecho. Pruebas de balística habían demostrado que el arma no había salido, la bala no había salido de ninguna de las armas que tenían Sacco y Vanzetti cuando fueron apresados. ¿Sí? Sin embargo, bueno, no les importó. No les importó demasiado, hicieron caso omiso a las pruebas de balística. Y el juez instaba al jurado con frases como, por ejemplo, estos anarquistas de todos modos deben de morir, aunque no sean los culpables, o ya son culpables por estar en contra de nuestras instituciones. A la pelota. Eso es lo que promulgaba el juez. El juez no los quería para nada. De hecho, en la vida privada lo han encontrado varias veces diciendo frases como estos anarquistas de M se tienen que morir, o los les decía que eran especie de trotskistas, estos troscos o estos trosches, no sé, una cosa así. Los trataba, de alguna manera los denigraba. Es más, denigraba al abogado defensor de estos dos personajes. Muchas veces lo interrumpía cuando estaba hablando, no le daba lugar a que presentara pruebas y un montón de cosas que, bueno, fueron dando lugar a pensar que estos dos personajes ya estaban condenados a muerte. Finalmente, ya tuvieron dos juicios en realidad. En el primero, solamente, como les decía, Bartolomeo Vanzetti es quien es retenido o apresado por no poder demostrar que ese día no estaba en el lugar derecho. Ferdinando Sacco, Nicola Sacco, sí, porque tenía la ficha de tarjeta de entrada y salida de la fábrica. Él demostró que ese día no estaba en ese lugar, ¿sí? El día del robo y del asesinato. No obstante eso, volvieron a ser apresados, o bueno, en realidad uno de los dos, Sacco, volvió a ser apresado y volvió a ser juzgado, y esta vez, bueno, no pudo zafar de ninguna manera. Y finalmente, el 8 de abril de 1927, con todas las apelaciones agotadas, Sacco y Vanzetti fueron sentenciados a muerte en la silla eléctrica, no en la silla de ruedas, en la silla eléctrica. Una protesta mundial surgió y el gobernador Alvin Fuller, gobernador de Massachusetts, finalmente accedió a posponer las ejecuciones, ¿sí? Y establecer un comité para reconsiderar el caso. Para entonces, la examinación de armas, la balística, las pruebas de balística habían avanzado muchísimo, habían pasado 7 años ya de todo el juicio. Esto tampoco le sirvió de mucho. Finalmente, 2 de las 3 balas que fueron encontradas en el cuerpo del guardia de seguridad que estaba trabajando en la fábrica no coincidían con las armas que tenían ellos. Una aparentemente sí, pero habiendo pasado 7 años, bueno, realmente la exactitud de esas pruebas era realmente dudosa. A pesar de las grandes protestas en todo el mundo, Nueva York, Tokio, las principales capitales del mundo donde había obreros, se habían levantado porque el anarquismo en ese momento estaba muy vinculado a los gremios, ¿sí? A los gremios, los primeros gremialistas estaban muy vinculados con la anarquía y la manera de expresarse así violentamente que tenían estos primeros trabajadores italianos que fueron llegando. Se levantaron en todo el mundo. Bueno, a pesar de eso, como les decía, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la silla eléctrica el 23 de agosto de 1927. La ejecución provocó disturbios en Londres y Alemania. La embajada de los Estados Unidos en París fue rodeada por manifestantes y la fachada del Moulin Rouge fue dañada. Ambos, Sacco y Vanzetti, se negaron a recibir a un sacerdote, pero se dirigieron tranquila y orgullosamente a sus muertes. Las palabras finales de Sacco fueron: ¡viva la anarquía! Y adiós, madre mía. Saludó a la madre, de alguna manera. Vanzetti, en sus últimos momentos, amablemente agradeció a los guardas con un apretón de manos por su amable trato. Leyó una declaración proclamando su inocencia y finalmente dijo: deseo perdonar a algunas personas por lo que me están haciendo ahora a mí. Una de las coronas que le habían dejado a Sacco y Vanzetti decía: aspettando l'ora di vendetta, esperando la hora de la venganza. Bueno, no pasó mucho para que esta agrupación, de alguna manera, anarquista italiana, comenzara con su ola de bombas y su ola de venganza. Bueno, la propia casa de la propia casa del juez Steyer fue volada en 1.500 millones de pedazos a raíz de una bomba que le dejaron. Ahí el tipo tuvo que vivir en un club privado con custodia permanente hasta el último día de su vida, temiendo de que lo asesinaron. Realmente, bueno. Que se joda. La historia de Sacco y Vanzetti, dos personajes que hasta el día de hoy se duda de su culpabilidad, porque han demostrado con un montón de pruebas que ellos realmente no estaban en ese lugar, en ese momento en el cual se sucedieron los robos y los asesinatos, con lo cual, bueno, mucha gente cree que realmente fueron chivos expiatorios y tipos que agarraron para leccionar a los anarquistas de alguna manera que en ese momento actuaban en los Estados Unidos. Vamos a pasar una canción ahora de Rage Against the Machine que se llama juntamente No Shelter, o No Hay Refugio, aquí, que el video, si ustedes lo miran bien, bueno, trata un poco de todo esto y comienza justamente con una imagen de Sacco y Vanzetti siendo ejecutados en la silla eléctrica. Así que vamos a escuchar esta canción. There'll be no shelter here. 50, un tema que seguramente ahora ya les levantó un poquito, porque muchos preguntaban, ¿qué es lo que están pasando? Bueno, era Rage Against the Machine, que dijo el mago, porque un par me preguntaron, miren el video, si prestaban atención a la historia, les hubiera interesado, carajo, mierda, como dice la señora Mirta. Bueno, estamos escuchando un poco a Papo, para Pablito Samar, por el cumpleaños, se lo dedicamos, pero estamos escuchando a Papo porque salió en la Rolling Stones, que la estuvimos viendo por acá, los 100 grandes guitarristas del rock argentino, y salió como en primer lugar Papo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Está bien o está mal? ¿Quedaron muchos afuera? Un montonazo. ¿Hay gente que no conocemos? Seguro. ¿Quiénes son? No sabemos. ¿Está bien que Papo esté en primer lugar, muchachos? Bueno, Papo es un gran referente del rock nacional. No, no estamos hablando de referente, estamos hablando de violero. Olvídate la referencia. Bueno, tocó con B.B. King, qué sé yo. No fue a tocar este... Vos lo escuchás a Papo. ¿Es un buen violero como para ponerlo en el top one así ahí adelante, primero? A mí no me gusta. Historia. ¿Néstor? Es por historia. Uno por historia y porque está muerto. ¿Quién es el Spinetta también está muerto y era un gran violero. Pero, ¿en qué puesto está? Bueno, pero está. En el 2. Y bueno. No, en el 2 está Ricardo Mollo. ¿En qué está? En el 4 lo pusieron la Spinetta. Bueno, se murió hace poquito. ¿Vos decís que sube a medida que pasan los años? Claro. Suben escalones, ¿viste? ¿Memo para vos está bien? Sí, para Memo está bien. Sí, yo creo que está bien. A mí... Ojo, pará, yo no digo que esté mal. Digo que a mí no me gusta el estilo mucho de Papo porque a mí no me gusta mucho el blues. Así, agonizante, digamos. Claro, de el manera. Estilo. Pero no está mal, sí, no, está bien, qué sé yo. Bueno, acá Pablo dice, bueno, gracias, malísima esa revista, que Papo sea el primero está bien, pero que Giardino esté abajo no me parece. Abajo Giardino es un ladrón. Mucha escala cromática, ¿no? Tira, sí. Muchísima escala, mucho piripipi, nunca chaboncito, nada. Me enredaste y ya está, me hice un nudo y no puedo salir, es una cosa. Bueno, en segundo lugar tenemos a Ricardito Mollo, gran violero. No hay discusión. Gran violero. No hay discusión, no. ¿Está muy bien? No lo podés discutir. No decimos nada. De hecho, bueno, ahí está, hay críticas. La de Papo la hizo Juanse, la de Ricardo Mollo, en este caso Gustavo Santaolalla, que también está Gustavo Santaolalla. Después tenemos a David Lebón en el tercer lugar. Ah, bueno, Luis Alberto Spinetta lo tenemos en el cuarto lugar. Una crítica hecha por Dante el Hijo, que también está. Bueno, después pará, vamos a pasar a los... Esperá. Bueno, Sky... Lo tenemos en el sexto. A Cerati en el séptimo. Cerati era, no sé cómo decirlo, gran violero. Toca muy bien la viola. Sí, pero para estar 7, no. Tiene que estar antes. No, no después. ¿Antes? No, después. No. ¿Después? No. Se acompañaba bien, Cerati. Perdón, no, no. Perdón por la ignorancia, pero ¿quién es este Claudio Gabis? ¿Ustedes Manal, saben? Gatos. Manal. ¿Sí? Manal. Y es, bueno, una época media mierda, Ro. No habían tantos punteos como los que hace Cerati, Jamil Char. No. Hoy, o sea, es hoy. Son los 100 mejores. Yo hoy lo pondría más. Pero yo para eso lo pongo a Marcielo antes. Bueno, Marcielo está en el puesto 8 también, un gran violero. ¿Qué? Violero de ¿más arriba el Tano? El Tano toca re bien. ¿Antes de qué? O sea, antes es más cerca del 1, digamos. Claro, antes, o sea, es más cerca del 1. A Claudio antes que Cerati. Ah, está. Claudio a mí me provoca algo copado. No te pone la piel de pollo. En algún punto cuando toca. Está bueno, te llega. Ya a no, mí me gusta. Ya no tiene olor a manicomio, amigo. Decía, ¿no? Bueno, Llorio. Estamos hablando del guitarrista, ¿no? Del loco. Bueno, tenemos a Ricardo Soul. Que, bueno, está bien. Puesto 9. En el 10. Un gran guitarrista. Sí, también. Vamos. ¿Qué le pinta, no? Vos Day, ¿cómo no? Flor de compositor. Sí, flor de compositor, sí, también, sí. Pero claro, no estamos hablando de compositor. Claro. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cómo toca la viola. Olvídense la historia, me chupa un huevo, muchachos. Pará, yo soy fanático de esa banda. Está muy bien. ¿De cuál? ¿De Vos Day o de esta? No, de esta. ¿De la Renga? Sí. Pero no es para 10. Así, en el corazón, no es para 10. Chicos, si el chizo no toca la guitarra, se muere la Renga para mí. Pero no es para 10 el chizo. El tipo canta, toca la viola, se los arregla, los punteos, es un capo. Totalmente de acuerdo. Por errores y sin errores. Es un capo, boludo. Sucio o no sucio. Pero no sé si es para 10. Bueno. Pero mirá que yo amo a la banda, pero no sé si es para 10. Está en el top 10 por lo menos, a ver qué sigue. Edelmiro Molinari. Edelmiro Molinari. Sí. Carlos García López. Suero Díaz. Acá lo tenés. Jardino, 14. En el puesto 14. Botafogo, 18. Basta Rica, de los Abuelos de la Nada, 19. Dante Spinetta en el 20. Dante es un muy buen guitarrista. Demasiado bien. Sí, un capo. Richard Coleman, Minimal. Mariano Roger de Babasónico, ¿no? Sí. Babasónicos. Mira, Morris en el 21. Morris. Pablo Pandolfo. Mondello en el 22. Juanse en el 21. En el 25. Juanse. Bueno, ya es un caso que no. ¿Viste? ¿Te parece? ¿El Piti no está? ¿Quién? ¿Quién? El Piti. Sí, está el Piti. Sí, está el Piti. Sí. Y está arriba de Baltasar Comoto, mirá. Juanse. Juanse. Juanse tiene que estar en el 100, déjame hinchar, como para que esté y que figure. ¿Gabriel Carámbula o buen violero? ¿Eh? Sí, ese no te lo discuto. ¿Gabriel Carámbula o buen violero? Bueno, 27. Bueno. Mariano Martínez, nuevo actor de Ataque 77. No sé. Todavía no sabemos. No sé. Sabe cuatro notas, son tres. Pero cuatro, no sabemos. No sé, no putea, privado. No. Pero son cuatro. Bueno, pero es la punk. Por ahí son... en privado toca bien. Santa Olalla, 52. Mirá, Fernando Ruiz Díaz, 29. Un tipo que no me provoca absolutamente nada, ni cuando canta ni cuando toca. Es impresionante. Ah, no, 32, perdón, 32. Litro de Pumber. Esto es un 3, ¿no? Sí, 34. Ariel Roth, 31. Seguimos sin encontrar a Gabriel Berizzo, En el 102 entró. Mirá, apareció Stuka. Muy bien, los violadores acá, ¿no? Stuka. Osvaldo Civil, por ahí. ¿Sabés que Stuka está en Miami, loco? Y la otra vez lo engancharon en un programa de estos que andan dando vueltas buscando argentinos por el mundo. Y me reí mucho con Stuka. Estaba ahí viviendo en Miami. Vino el año pasado acá a hacer una gira muy divertida. Acá ¿sí? Hace un punk electrónico. Muy raro lo de Stuka, ¿eh? Nuevo. Está ahí viviendo ya en las tierras de los cubanos. Ya son tierras de los cubanos, más o menos. Bueno. ¿Qué más? A ver. Bueno, para Cristian Aldana, déjame hinchar los huevos. Toca algo. Bueno, vos te reís de Gaby Berizzo y no podría estar entre los 100 mejores guitarristas. Obvio, si boludo, está. Acá. Ahora lo vamos a nombrar, chiquitos. Está Cristian Aldana, dejate de joder. Tranquilamente puede estar Gaby Berizzo. Puesto 48. El tipo no se sabe, mira, Huff en el 44. Bueno, María Gabriela de Pumer, muy bien, un aplauso, lo podríamos poner. Por fin alguien se acordó de esa. A ver, puesto antes. Lo ponen a Juanse en el... Escúchame, dale. La única Banco mujer, ¿no? A Charlie García. La única mina. La única mujer, mira, Tao Kupinski. En el 55. ¿Qué Carca en el 54, pero si Carca es bajista. No, en los Amazónicos es guitarra. Ah, pero violero. Él es multiinstrumentista. Discúlpeme, en realidad él es violero, no es bajista, pero bueno. Viene bueno. Ahí. Vecino del barrio, Ciudad Evita, Carca. Ciudad Evita, mira. Sí, Ulises Butrón. ¿Quién más están acá? A ver. Tanguito en el 63. Qué cara de tuje en la foto, por favor, que te estaban metiendo algo en el culo. Estaba pasando como el culo. Bueno, media rara, ¿no? Porque. Sí. Anda al final, que están los que se vienen. Anda al final. Es como todos los rankings de alguna manera. Los que entran. Los que vienen. Ah, los que vienen. Nicolás Pedrero. Bueno, hay un montón de. Bueno, igual no llegamos, chicos. Gabriel Berizzo quedó en el 101, no entró de pedo, señores. Así que lo esperamos para el próximo. Esperemos que no se muera más nadie si dejan de poner el primer puesto muertos. Me interesa, ¿cuál es el 100? Guillermo Coda, de Los Peligrosos Gorriones. A la pelota, qué nivel. ¿Existe esa banda todavía? No existe más. No existe más, dice. Gamexan en el 92, por falopero quedaron en el 92, porque podía haber quedado mucho antes. Pero por falopa lo tiraron abajo, lo pusieron en el 92. La gente Rolling Stone en la careta no le cabe los entonces rock, Mariano pero, Martínez no tendría que estar en el puesto que está. Olvidate. Bueno, pero este Juanse. Le pongan el Pumer. El Pumer que la ponga en el lugar de Juanse. Y mira, el Palo Pandolfo en el 94. La banda, bueno, Visitantes estaba muy buena la banda. Lo fui a ver como 3 o 4 veces. Yo lo fui a ver acá al ¿cómo se llama? ¿El este de acá? ¿El Oeste Shopping? ¿Cómo es? Sí, Show Center. Show Center. Ahí está. Ahí se llama lo este, tiene razón, muchachos. Bueno, nos quedaron muchas cosas afuera, entre ellas los Rolling que van a editar sus grandes éxitos. Se va a llamar. ¡Oh! Ladroneado, ¿no? Como un gato, ¿viste? Algo así. Bueno, el 12 de noviembre lo vamos a poder tener en la mano en diferentes formatos: versión triple CD con 50 temas y en la Super Deluxe con 4 discos y 80 temas. Igual. Sí. No, sí, porque él se queda, ¿viste? Se cuelga. Se sigue en la revista. No, ¿sabés qué me quedé viendo en la revista? Que de los 4 violeros que se vienen, uno es hijo de Juanse, el otro es hijo de Rubén Rada. Listo, chao, cerra la revista. El otro no sé qué. La usamos para hacer asado, para aprender el asado. Como que si no, es como, ¿viste? La usamos para aprender el asado. Si no sos hijo de alguien, no te ponen en la revista. Olvídate. Escúchame, no está Pablo Samar tampoco. No está Pablo. Déjate hinchar los huevos. Es verdad. Por favor. Bueno, ¿qué querés con esto? Como estamos hablando de los Stones, la tapa está bastante. Es un gorila con la lengua. Ahí está, Rolling Stone. Che, aparentemente va a haber dos shows antes de fin de año de los Rolling Stone. Que van a estar festejando los 50 años en el O2 Arena de Londres y dos en Brooklyn. Y con esto nos estamos ya despidiendo. Aparentemente hay datos para el año que viene de que la gira de los Rolling Stones no tendría más de 8 fechas. Sí, así que yo por las dudas no me iría haciendo mucha ilusión de que estos muchachos, sus majestades satánicas, estarían llegando a la Argentina, porque es muy probablemente que no. Bueno, nos vamos, señores. Si tienen la posibilidad de ver al Angry Bird de Freddie Mercury bigotudo, búsquenlo, que anda por ahí. Pueden descargar el jueguito. Está bueno. Lógicamente, es como. Lo hicieron solamente por ahora, porque es el cumpleaños nomás. Bueno, 00002, ¿nos vamos? ¿Sí? Bueno, gracias, Néstor, el photoshopeador oficial de Sonó. Un aplauso. Gracias, Maguito, por haber venido, como siempre. Gracias, Palometa, por la producción. Gracias, Memo, por los controles. Se quedan con Tren Negro. Hasta el miércoles que viene. Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97. 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Se analizó en comisión el proyecto del voto a los 16 años. El senador Aníbal Fernández sostuvo que lo que se debe discutir es si la emisión del sufragio para los jóvenes es obligatoria u optativa. Nosotros lo que decimos en este caso, por la condición de niños, que el derecho positivo así lo reconoce, si no tiene voluntad de hacerlo, que no lo haga. Pero usted se va a dar cuenta que todas las elecciones va a tener cada vez más chicos participando. Por su parte, en diálogo con Radio Nacional, la senadora kirchnerista Elena Corregido aseguró que lo que está en discusión es un derecho. Se está discutiendo la incorporación de derechos de un sector de la sociedad y eso genera en algunos grupos conservadores una alta resistencia. Ese es para todos los jóvenes entre 16 y 18 años que sientan el compromiso de ir y votar. No es una obligación, es un derecho. La producción de automotores tuvo en agosto el mejor mes del año. Se alcanzaron las casi 80.000 unidades, lo que representó una suba del 20,9% respecto a julio y se convirtió en el mejor mes del año. Por su lado, las ventas a concesionarios de vehículos de producción nacional registraron una suba del 9,5%. Según Caruso Lombardi, San Lorenzo va de menor a mayor. El entrenador del Ciclón aseguró que el equipo se acomoda sin perder partidos y reconoció que era lo que se buscaba. Además, en diálogo con el programa Los Más Grandes por Radio Cooperativa, aseguró que confía en que el equipo dé un giro en lo que queda del campeonato. Yo sabe la esperanza que tengo que si el equipo logra una estabilidad, yo creo que por ahí puede meter, viste, cuando vos metes un sprint final, no es que estamos tan lejos, con todos los problemas que hemos tenido, bueno, estamos a dos partidos del puntero. Estamos ahí. Córdoba. Condenan a un empresario a 15 años de prisión por tráfico de cocaína. Formaba parte de una banda internacional liderada por serbios y españoles. En 2009 había enviado desde Córdoba a España una tonelada de cocaína en dos contenedores con molinos de viento. La sentencia fue impuesta por los delitos de transporte, contrabando y almacenamiento de estupefacientes. La condena se vio agravada por la tenencia de elementos para la elaboración de drogas. Servicio Telam para la radio. Freeway 90.